La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En la recta final del programa La Glorieta vamos a hablar de un libro y de un personaje. Él es el director de la Cátedra Institucional Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, quien lleva años ya dedicado, pues con mucha pasión, para divulgar todos los aspectos relacionados con una de las esculturas hasta el momento más bellas del arte íbero. Nuestra Dama de Elche. Francisco Vives, el 6 de noviembre presentas ese libro. Muy buenos días. Buenos días, Mari. Un nuevo libro. Otro libro, sí, pero no es por afán de tener libros. No, o sea, es porque hay mucho que contar sobre la Dama de Elche. Y sobre la Dama se ha escrito mucho desde muchos puntos de vista, y en este caso hemos hecho un libro de mucha divulgación. Se llama Historia Ilustrada de la Dama de Elche. O sea que, Historia Ilustrada, las ilustraciones son, estoy viendo, que sí, son de Antonio Ródenas. Efectivamente, son... Y son de los momentos más importantes de estos ciento y pico años desde que se halló, claro, el busto. El libro tiene varias partes y empezamos tratando a la dama como una mujer que fue en su época. Y intentamos, bueno, pues describir... Os la figuráis como quién fue, era, ¿no? ¿Qué mujer fue? Una mujer con poder, y esa mujer... Acércate al micrófono, si no, sí, se te oye muy lejos. Una mujer con poder, una mujer que tuvo cierta relevancia, era, digamos, la matriarca de un clan, y, bueno, como tal, ha quedado plasmada en una estatua. No sabemos exactamente esa estatua cómo se realizó, si fue una estatua en principio de madera, como dicen algunos arqueólogos. Esa estatua se convirtió después en una copia en piedra, y a partir de ahí, bueno, ahora solamente sabemos que esa estatua se convirtió en una urna cineraria, es decir, se le hizo un hueco, quizás se le cortó porque sería una dama de cuerpo entero, sentada o de pie, y lo que conocemos solamente es la parte superior, pero sí que tenemos una serie de datos que nos demuestran que se utilizó como urna cineraria. Estoy viendo los colores, los dibujos, estáis representando la vida de los íberos, sí, el sí, contexto histórico de la Dama de Elche. ¿Esto tiene rigor científico, bueno, Francisco? No sé hasta qué punto puedo decir que esto tiene rigor. Hemos utilizado varias hipótesis y hemos ilustrado las hipótesis de los investigadores. Por ejemplo, cuando decimos que la dama era primero una escultura de madera, es la hipótesis de Manuel Vendala. No se puede demostrar, es una hipótesis que por falta de datos no se puede demostrar, la madera ha desaparecido. Solo tenemos la piedra, pero es una hipótesis basada en lo que le ha ocurrido a muchas de las estatuas de la época clásica, griegas sobre todo, que empezaron siendo de madera. Incluso la propia Atenea del Partenón fue en principio una estatua de madera que se le vestía con un manto cada año, y ese manto se llevaba en procesión. En fin, todos los aditamentos eran reales. ¿Y por qué esas estatuas pasan de la madera a la piedra? Bueno, pues hay un cambio de ritual, no sabemos exactamente cómo se hizo, pero si la estatua era de madera, tenía, digamos, poco peso y podía ser trasladada en procesión, por ejemplo. La utilizaban, ¿no?, como... Claro, imagínate hoy en día... Para venerarla mejor. Imagínate una Virgen Vestidera. Claro. La Virgen Vestidera es una estatua que realmente no tiene cuerpo, o es simplemente una especie de tronco, uh-huh, al que le vemos bien terminada la cara, las manos, lo que se puede ver de su cuerpo. Y el resto es una ropa que se utiliza según la época y según el rito de ese pues momento. Pues dejas una idea, aquí tenemos una madre de Dios, claro, una diosa, claro, claro, que veneramos el 15 de agosto, que es la Virgen, uh-huh, de la Asunción, que puede, es una talla, claro, que puede perfectamente convertirse en piedra dentro de X años. Si por algún motivo se decide que deje de ser una imagen procesional y se dedique, uh-huh, a una escultura, digamos, permanente, duradera, pues se puede convertir en piedra. Pero la dama tiene muchos misterios, sí, y bueno, descubrimientos, porque no solamente os retrotraéis al siglo V antes de Cristo, sí, sino que habláis de todas las vicisitudes que ha tenido que pasar este trozo de piedra desde que fue hallada, venerada y que se ha convertido en el anhelo de un sueño de un pueblo como es el nuestro. Claro, la dama llegó un momento en que se enterró. No sabemos exactamente si el motivo. Sabemos que no está en una tumba, estaba en parte de la muralla que ahora se está descubriendo. Sí, es lo que dicen. O sea que ¿formaba parte de la muralla o estaba escondida en la muralla? Fue reutilizada. ¿Creéis que fue reutilizada? Tiene restos, no escondida. Tiene restos de huesos ibéricos de una cremación en el interior. Entonces fue utilizada en un principio como urna. Pero cuando se encuentra, ya está en otro sitio que no es una tumba. Claro. Por ejemplo, la dama de Baza está en una tumba in situ, con todas las ofrendas y con el armamento que se le ofrece a esa a ese personaje una vez muerto, ¿no? En caso de la dama no ocurre eso. Está, digamos, fuera de contexto. Se ha vuelto a utilizar de otra manera. No sabemos por qué aparece en esa zona de la muralla. Y bueno, a partir de ahí, la pieza tiene una historia. Nosotros creamos esa historia. La vendemos, la transportamos, la exponemos en museos de París, la trasladamos en camión cuando hay una guerra, la guerra mundial. O sea, todo eso es historia que se cuenta. ¿Y quién ahí. Es el historiador clave para divulgar la historia de la dama? ¿Pedro Ibarra? ¿Alejandro Ramos Folqués? ¿Quién? Pues hay muchos, no podría decirte. El primero fue Pedro Ibarra, evidentemente. Fue el que estuvo en directo, tocó a la dama, le hizo fotografías, la estudió, fue el primero que la midió, el que habló de sus colores. Fue la primera persona que la vio y, por tanto, la que la divulgó. Envió cartas a todos los investigadores europeos. Claro. Escribió un artículo que se publicó en Alicante, en el periódico, el día 8. Y se descubrió el día 4, fíjate tú, en 4 días. Un artículo de gran después, extensión. Claro. Sí, sí. Ese fue el primero. La primera crónica es la que vale. No lo sabemos porque... Es que difiere ahora... Hay un dato fundamental. La autoría del descubrimiento de la Dama de Elche. Llevamos un siglo diciendo que fue el pequeño, ese niño, Campello, Manuel Campello, quien la descubrió. Bueno, pero Pedro Ibarra no dice eso. Llevamos casi un siglo. Desde el año 43, que es cuando aparece el niño en la historia de la dama. ¿Aparece en el 43 sí. por Alejandro Ramos? Alejandro Ramos Folqués busca información y busca personajes que todavía estén vivos de aquel momento, de 1897. Y solamente encuentra un niño. ¿Y qué personajes estuvieron en el hallazgo de la dama, pues, en el momento? Estuvo el niño este, que es Manuel Campello Esclapez. Estuvo el dueño de la herramienta que utilizó el niño cuando encontró la dama, que fue Antonio Maciá Guilló. Y está el capataz de los trabajadores de Alcudia, que era Antonio Galeana Sánchez. Hay precisamente una fotografía de este personaje, del capataz, con su señora, que está rotulada por el propio Pedro Ibarra y que dice Antonio Galeana, el que descubrió el busto. Eso es lo que dice Pedro Ibarra su crónica del momento. Eso lo pone en su álbum de fotografías. O sea, rotula la foto de esa manera. Que el capataz descubrió el busto. Pero Pedro Ibarra también cita al dueño de la herramienta que estaba en el momento del descubrimiento y al niño. Al niño no lo cita. ¿Al niño no el niño no aparece en la historia, ya te digo, hasta que Alejandro Ramos Folqués busca lo información recupera. Y entonces encuentra a esta persona que ya tenía 70 años, 70 y tantos, y entonces él le relata de viva voz lo que él vivió en aquel momento. Incluso se equivoca con su edad, dice que al preguntarle qué edad tenía, él dijo 14 años. Pero tenía 17. Tenía 17, casi 18, a punto de cumplir los 18. ¿Y ese error? Pues puede ser un error simplemente por la memoria. Ten en cuenta que Manuel Campello ya tenía, creo que dicho, eran 78 años. 78 años. Era bastante mayor. Puede que se equivocara. En aquella época, ten en cuenta que la gente no sabía muy bien la edad que tenían sus hijos. Claro. O sea, se hacía el padrón, y lo he comprobado, ¿no? Sí. Y el oficial preguntaba, y sí, el hijo mayor, ¿cuándo nació? Dijo, pues no sé, tiene 12 años, y a ojo. Y a veces en dos padrones, la misma persona tiene dos edades distintas, o sea que... ¿Qué importa? Entonces tenemos dos versiones. Dos versiones. En estos momentos dos versiones, pero son dos versiones con... criterio científico las dos. Tenemos a Pedro Ibarra, que dice que fue Antonio Galeana. ¿No? Sí, Antonio Galeana Sánchez. Galeana Sánchez. Y a Alejandro Ramos, que dice que fue este niño. Bueno, lo que pasa Manuel que... Manuel Campello Esclapez. Lo que pasa que Alejandro Ramos Folqués recibe el relato oral de Manuel Campello. Entonces, el niño mintió. el niño no estaba allí, o sí que estaba y fue, digamos, pero tapada. El niño dice que estaba también Antonio Maciá, el dueño de la herramienta, y Antonio Galiana. Creo que sí, creo que dice, vaig quedar a los hombres y va a venir Maciá. Maciá, que era el hombre claro, de la... Algo así dice, ¿no? Sí. Bueno... Claro, él dio la primera... el primer golpe, ¿no? Con la azada. Eso es lo que él cuenta, sí. Y entonces llamó a los mayores... Pero que no lo sabemos. Igual fue una historia que se montaron para darle, digamos, un tono entrañable al descubrimiento, como ocurre, por ejemplo, con las cuevas de Altamira, que una niña, persiguiendo a su perro que se había escapado, se metió en una grieta y al final descubre unas pinturas magníficas, llama a su padre, en fin. Entonces, igual como esa historia queda muy bonita porque es una niña inocente que no tiene ninguna pretensión de ganar dinero ni nada de esto, pues igual aquí se montó una historia parecida. No lo sabemos. Digo que hay una dualidad de versiones. La primera versión, que es la que ha llegado todo el mundo, es la que escribe Alejandro Ramos, y por eso esa historia, digamos, es difícil de esconder, porque está ahí, está escrito, y por eso en el mismo libro la sacamos esa historia como parte de la historia de la dama. Que sea cierta o no sea cierta, no lo podemos saber. Había que encontrar más documentación. No sabemos exactamente quién fue, pero bueno... Podemos contar las dos versiones. Las dos versiones, claro. Es que claro, se pueden contar, porque estuvieron. También Pedro Ibarra dice... Bueno, no cita a este niño. Al niño no lo cita. No lo cita. Ten en cuenta que era un niño que estaba ayudando y traía agua, en fin, y el niño no era importante. Era uno más de los que había allí. Claro, el importante era el capataz. El importante era el capataz, y por eso igual se asume que el capataz fue el descubridor, porque él era el jefe de la cuadrilla. Y sabemos el nombre del dueño de la herramienta, Maciá, porque creo que lo dice el niño cuando habla, dice, entonces vino Maciá, tal. Pero claro, si no, tampoco sabríamos cómo se llama el dueño de la herramienta, ¿entiendes? O sea, escrito solamente está el nombre del capataz, Antonio Galiana, en una de las fotos del álbum de Pedro Ibarra. También dice que se descubrió por la tarde y otro dice que por la mañana... En fin, Pedro dice por la tarde. Pedro dice, creo que por la tarde, creo. No estoy seguro ahora si él dice por la tarde y el niño dice por la mañana. El caso es que hay dos versiones en cuanto a tiempo, en cuanto a la persona que da el primer golpe. Bueno, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se descubre el 4 de agosto y a partir de ahí empieza, digamos, la revolución de la dama en la ciudad y en España y en Europa, ¿no? Ya. Y en el libro, evidentemente, no citas esas dos versiones o las citas. En este caso no. En este caso, ten en cuenta que es un libro con un texto muy resumido. Claro. Es un texto... no está vulgarizado, ¿no? Porque claro, hay palabras técnicas que son inevitables y se dan datos, se dan cifras, pero se ha decidido poner la versión, digamos, clásica, la que todo el mundo conoce, para poder ilustrarlo también, ¿no? En otros libros sí que se ha puesto las dos versiones, evidentemente, pero en este no. Y seguimos, porque la dama siempre ha estado rodeada de misterio. Allí, en este libro, también contáis cómo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Claro, es uno de los hechos importantes. La dama, cuando se vende, se lleva a París. Hace un viaje en barco hasta Marsella y allí es trasladada en tren al Museo del Louvre. En el Museo del Louvre pasa 30 años por ahí y, claro, le espía la guerra. La guerra mundial hace que los alemanes tomen Francia en el año 40. A partir de ahí, Francia se queda dividida. La parte norte es la zona ocupada por los alemanes, la zona sur es la zona, digamos, libre. En vista de la invasión, que se temía que hubiera un expolio de obras de arte o una destrucción de edificios conmemorativos y tal, se decide hacer un gran traslado de obras de arte, sobre todo del Louvre, de varios museos, pero sobre todo del Louvre. El Louvre se queda prácticamente vacío. En cuestión de una semana, el director del museo consigue hacer un traslado con miles de camiones, traslada no sé cuántos miles de piezas a diversos castillos y a los sótanos, lugares, ¿no? Los sótanos o estancias importantes de esos castillos que estaban en la campiña francesa y que estaban en lugares, digamos, poco atractivos desde el punto de vista estratégico. Entonces se esconden las piezas, embaladas convenientemente, y bueno, y la dama va primero al castillo de Cheverny. En el Cheverny, eso está por el Loira. Sí, Sí, Noir, uno de los castillos de Loira está cerca de París, a unos 100 kilómetros o por ahí, y ahí pasa mucho tiempo. ¿Y junto a qué obras de arte? Pues, ¿lo sabemos? En ese momento ahí... ¿En Cheverny no lo sabemos? En Cheverny hay muchas obras de pintura. Ah, pintura. De escultura, habían también muchas. Llegó a estar junto a la Mona Lisa, por decir. Eso fue en el Montauban, ya muy al sur. En el castillo de Montauban. El Museo Ingres, que está en lo que se llama Castillo de Montauban, pero es un castillo de ladrillo, es el antiguo... el Palacio Episcopal, ¿no? Ahí está poco tiempo, unos meses, porque ya estamos en el año final del 40, y en el 41, en febrero, es cuando viene la dama a España. Entonces, ¿a qué piezas? Pues vienen 36 cajones con piezas. Viene una antes que ese traslado, que es la Concepción de Murillo, la Inmaculada Concepción, que llega justo el 8 de diciembre. 8 de diciembre llega Murillo, bueno, la Inmaculada de Murillo. Y claro, el día 8 es el día de la Inmaculada, es la patrona española. Entonces, lo hicieron coincidir, efectivamente. Después, en febrero, el día 8, llega todo el convoy de cajas en tren, llega a Portbou. Llegan 36 cajas. La dama está en el número 33, y bueno, de ahí las cambian de tren, porque sabes que la vía tiene un ancho distinto, sí, la española y la francesa, la cambian a un vagón español, y sale en un tren correo, dirección a Madrid, pasa por Barcelona, ¿no? Pasa la llevan por a Madrid, Barcelona. Y en Madrid se descarga y se lleva al Museo del Prado. Que ¿Y, es el que ¿y había qué hecho día el llega al Museo del Prado? El día 9 por la mañana. El 9 de febrero por la mañana, el 8 ya pasa la frontera, ya está en España, sí. Y el 9 está en el Prado. Exactamente. Y allí se queda. Ahí se hace una gran exposición con todas las obras, que es curioso porque no se habla de esculturas ibéricas en general, ¿no? Se llama de fragmentos ibéricos, porque todas las esculturas estaban fragmentadas. Ah, claro. Entonces, eran fragmentos, porque de esa manera parece que el gobierno español conseguía muchas más piezas en ese intercambio, porque no eran demasiado valiosas, claro, porque eran fragmentos. Y a la dama, si hubieran dicho esculturas ibéricas, esculturas, ahí ya, eso era más complicado en el intercambio. Entonces se rescató la dama de Elche y también otras... Guerrero de Osuna, en fin, por ahí un montón de piezas, todas fragmentadas. Pero ninguna tan popular como la dama de Elche. No, es que la dama de Elche es muy bella, tiene pocas roturas, por así decirlo, ¿no? Quizás sea un fragmento de una pieza entera, pero un fragmento, digamos, muy bien fragmentado, o sea, cortada o algo así, y queda en forma de busto. Y ese busto está muy bien terminado. Hay gente que dice que tiene mucha influencia griega, porque parece que el que hizo la cara de la dama sabía mucha escultura. Bueno, dais por hecho que la dama, la piedra, es en la cantera de los peligros. Claro, eso está demostrado. Eso está más que demostrado. Sí. Además, en el año 2004, creo, se hizo la primera... Análisis microscópico de la roca, claro, porque en Francia, en París, tenían unos fragmentos muy pequeños de la dama de Elche. Cuando se lleva Pierre París la dama, no se lleva solamente la dama. En la manipulación se le desprenden trocitos. ¿Ah, sí? Y esos trocitos los mete en un sobrecito de papel y los incluye junto con la dama en el cajón donde va. Uh-huh. Y todo eso va al Museo del Louvre y allí se conserva. Y además tenemos la fotografía de la pieza, el pequeño trocito de vidrio con la lámina milimétrica que se ha estudiado de la dama. Y vemos con la microscopía electrónica y óptica lo que hay dentro de esa piedra. Se ven los fósiles, se ven las orbiculinas, se ven los fósiles. Al estudiar esos fósiles y comparándolo, eso lo hizo Montenat, uno de los grandes geólogos que estudió esta zona, que es francés, estudió las varias cantenas y justamente coincidían con las del Ferriol de Elche. Anda. Entonces, claro, él compara los tipos de fósiles y no tiene duda, entonces él demuestra que es de ahí. Bueno, pues es la ciencia, ¿no?, de la paleontología, sí, cómo contribuye, claro, a arrojar luz a una escultura que llevaba muchos años, miles de años, escondida o reutilizada en una muralla íbera que se sigue excavando. Sí, sí. Esperemos algún día que encontremos el lugar donde estuvo expuesta la dama, porque tenemos medios para poder comparar los sedimentos que puedan dejar, y esperemos tener más historias que contar, porque lo que hay ahora, y mira que lo has resumido, ¿cuántas páginas? El libro tiene 168. Y está comprimidísimo. Precisamente sí. Este libro es más divulgativo que científico, ¿no? Claro, bueno, es divulgativo, pero ponemos en valor todo lo que la ciencia está diciendo. Claro, o sea, claro. Por ejemplo, con ilustraciones de Antonio Ródenas. Exactamente, tiene 57 ilustraciones de Antonio Ródenas. Por ejemplo, hace un pequeño homenaje a la investigadora que descubre que la dama tenía en el hueco posterior huesos ibéricos. ¿Cómo se llama? María Pilar Luxán. Sí, Luxán, que publicó su tesis doctoral, ¿no?, en la revista Festa de Elche. Bueno, pues esta señora no lo sabe todavía, ¿no? No lo digas. Ah, ¿no? No lo sabe ella cuando vea el libro. Se verá aquí reflejada, pero bueno, es un pequeño homenaje que le hacemos. Y claro, todo lo que tenemos... Qué bonito, ¿no? Por ejemplo, científicos que cuando se hacen los estudios, por ejemplo, de rayos X, de todo eso también lo tenemos reflejado. Eso se hizo antes de la llegada por segunda vez a Elche. También tenemos unas imágenes tomando muestras, bueno, muestras sin tocar la dama, para hacer estudios de la coloración, en este caso. Claro. Bueno, pues todo esto está... Y por cierto, Francisco, dime, ¿llegáis a la conclusión de que la dama de Elche está bien conservada? Bueno, en el libro no concluimos esas cosas. No. Pero si me preguntas personalmente... Personalmente. Seguro. Está muy bien conservada. Y entonces, ¿a ti te alarmó ese último informe que Miquel Iceta, el ministro en funciones de Cultura, nos dijo que poco más o menos si se tocaba se desintegraba? Poco más o menos nos dijo bueno, eso. Bueno, el informe ese lo único que hace es mostrar las tres damas ibéricas más importantes, la oferente, la Cerro de los Santos, la de Baza y la de Elche, el estado de conservación de esa pieza, ¿no? Entonces, en el caso de la dama de Elche, pues hay una serie de fotografías que preocupan, porque hay descamaciones de la parte superficial, se ve la grieta perfectamente, como hay una laminita que está a punto de desprenderse. Eso está en la parte del rodete. ¿Eso está bien conservado entonces? Eso está así desde que se descubrió. Ah, desde que se descubrió. Está perfectamente bien conservado porque no se ha roto. Ya, pero podía romperse si se manipula mucho. Claro, ahí está el problema, que la situación de estas piezas es muy inestable, porque tiene una humedad en su interior. Si la humedad esa se pierde por evaporación, las sales que contiene cristalizan, y al cristalizar hacen... Se nos ha ido fuerza. El tiempo. Pues nada, damos paso a otro, aspecto. Pues muchísimas gracias. 6 de noviembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En el Aula Cultural de la Plaza de Baix. Efectivamente. De la Universidad Miguel Hernández de Elche. Allí estaréis tú como autor y Antonio Ródenas como ilustrador. Como autor de las ilustraciones. Muchísimas gracias por seguir aportando luz y más historia a una señal de identidad tan importante que llevamos todos en el corazón como es la Dama de Elche. Gracias. Gracias a vosotros.